del norte, compadre. Con los cristales de turno. Échale, compadrito, que suena lindo ese teclado. Me echaste al mundo, Dios eterno. ¿Para qué se había de ser un desdichado? Le pido al cielo, a mi creador arrodillado, que me quite, que me borre esta pasión. Yo viviría en un desierto. Como una pluma cuando la rebata el viento. Pido al cielo, a mi creador, por un momento, que me quite, que me borre esta pasión. Así viviría, compadrito Antonio, como una pluma en el desierto. Al mundo, Dios eterno. ¿Para qué se había de ser un desdichado? Le pido al cielo, a mi creador arrodillado, que me quite, me borre esta pasión. Yo viviría en un desierto. Como una pluma cuando la rebata el viento. Le pido al cielo, a mi creador, por un momento, que me quite, que me borre esta pasión. Si nos vamos, compadre, pidiéndole a Dios que los quite y nos borre esta pasión.